que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy jueves 28 de enero del 2016. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la sintonía. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. La CELAC acuerda combatir la Zika, apoyar la paz en Colombia y pelear duro contra la pobreza. En Bolivia, las altas temperaturas atacan con fuerza. En Venezuela, comunidades indígenas salieron a las calles en la frontera colombo-venezolana. Piden bajar dos las balas y la muerte. Corape y ALER están en la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En vivo, desde Quito, Ecuador, a través de todas nuestras emisoras en todo el continente y el mundo. Cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Por Corape y ALER. Iniciamos la noticia en Quito, Ecuador. La crisis económica, la epidemia provocada por el virus del Zika y el proceso de paz en Colombia, así como la crisis electoral y política en Haití, ocuparon los temas de agenda en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha concluido recientemente en Ecuador. Vamos a tener detalles gracias a nuestra compañera Ana Rosero, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Saludos cordiales, amigos y amigas desde Ecuador, les informamos. En la sede de la UNASUR, en la mitad del mundo, se realiza la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al cual asistieron las 33 delegaciones internacionales, jefes de Estado y de Gobierno. El presidente Rafael Correa presidió la sesión inaugural de esta cumbre. Pronunció unas palabras de bienvenida, donde reflexionó sobre los 5 ejes de trabajo propuestos el año pasado en Costa Rica. Según mencionó el primer mandatario, estos ejes no se pudieron cumplir a cabalidad. Es nuestro deber, queridos colegas de la Patria Grande, de la CELAC, cambiar esas manos por manos de alegría, manos de prosperidad, de solidaridad, manos de esperanza. Con el presidente Guillermo Solís, propusimos en Belén, Costa Rica, los 5 ejes de trabajo para los próximos años. Lamentablemente, por falta de consenso y diferentes visiones sobre CELAC, que en lo personal no considero excluyentes, no se han podido plasmar estos ejes en metas cuantificables y en una agenda común. Sin embargo, permítanme hacer algunas reflexiones sobre los ejes propuestos. Eje 1. Reducir la pobreza extrema y las desigualdades. En la cumbre de La Habana, declaramos América Latina y el Caribe como zona de paz. Apoyamos con todo nuestro corazón al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz definitiva para Colombia. Y entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. Pero la paz, queridos compatriotas de Latinoamérica y el Caribe, la paz no es solo ausencia de guerra. La paz debe ser sobre todo presencia, presencia de justicia, dignidad, de oportunidades para todos. Las respuestas a la inequidad deben ser contundentes, sin esperar una supuesta mano invisible, que por invisible nadie la ha visto. La historia nos demuestra que en la búsqueda de la justicia se requiere de manos bastante visibles, se requiere acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades. Las políticas para tener una región más equitativa y disminuir la pobreza son conocidas por todos. Primero, un sistema tributario progresivo, donde el que más tiene, que pague más. Contrariamente a lo que nos dice la propaganda cotidiana, América Latina tiene 22.7% de presión tributaria, muy por debajo de los países de la OCDE, los más desarrollados del mundo, que tienen 35.3%, y pese a ser mucho más equitativos que nuestra región. Segundo, que ese ingreso tributario sirva para financiar, a través de un adecuado gasto público, igualdad de oportunidades, tales como educación y salud. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó la importancia de la Unión de América Latina y el Caribe para convertirse en una potencia. Además, mencionó que debido a la crisis económica por la que está pasando Venezuela, busca plantear posibilidades para superar esta situación de crisis con la ayuda de toda América Latina. Estamos entrando en situaciones difíciles. Venezuela está en una situación muy difícil. He declarado una emergencia económica para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo y para iniciar un nuevo modelo económico productivo. Vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina. Vengo a plantear un conjunto de posibilidades para, desde América Latina, atender la emergencia económica de Venezuela, para incrementar el comercio justo. De igual manera, la asambleísta María Augusta Calle, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, manifestó la importancia de esta integración para enfrentar la crisis económica mundial. Además, recalcó algunos planes de acción que los mandatarios debatirán en esta cumbre. Fortalecer la integración, fortalecer los mecanismos de integración, fundamentalmente apuntalar por la paz de Colombia, que es la paz del continente, y conseguir que se den una serie de agendas bilaterales que nos ayuden a mejorar la complementariedad en las economías de nuestra región. También cabe mencionar que se realizó la foto oficial entre los mandatarios. Reportó para Leer Contacto Sur desde Corape, Ana Rosero. Vamos a Bolivia, allí las altas temperaturas atacan con fuerza. En estos días los bolivianos y las bolivianas están literalmente sudando la gota gorda debido a las altas temperaturas provocadas por el calentamiento global y el fenómeno del Niño. Vamos con detalles en Bolivia, ahí está nuestro compañero Carlos Salazar. Y tal como ya lo habían advertido los expertos en clima, el cambio climático se está dejando sentir en su versión más dramática e intensa en Bolivia. Y es que este verano la mayor parte del territorio boliviano está soportando temperaturas nunca antes registradas, sobre todo en tierras amazónicas. Por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz registró un promedio de 34 grados centígrados de temperatura en sombra y la sensación térmica bordeó los 40 grados. Poblaciones como Yacuiba y Villamontes, ubicadas en el Chaco boliviano, registraron temperaturas récord de más de 42 grados en sombra y una sensación térmica cercana a los 50 grados. Según expertos del Servicio de Meteorología e Hidrología, SENAMI, estas altas temperaturas son el resultado de una combinación entre el calentamiento global y el fenómeno del Niño. Pero este desorden meteorológico no solamente se está manifestando con estas altas temperaturas, sino que la sequía está teniendo manifestaciones muy crudas en gran parte del territorio andino de Bolivia, afectando sobre todo a comunidades campesinas e indígenas. Marisol Portugal, del Servicio de Meteorología, advierte que este Niño, que se anunciaba con muchas lluvias para tierras bajas de Bolivia, está cambiando de comportamiento, registrando altas temperaturas y generando sequía en algunos lugares donde se esperaban inundaciones. La pronosticadora además advierte que el fenómeno del Niño ya se está debilitando, tal como adelantaran las informaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Lo que pasa es que todo Niño es diferente. Desde 1950 hasta la fecha hemos tenido 23 niños aproximadamente, los cuales han sido muy distintos en las manifestaciones que han tenido. En este caso, las temperaturas en la superficie, la anomalía de las temperaturas de la superficie del mar han ascendido bastante, pero lo que nos ha generado son temperaturas altas, principalmente en el oriente. Todavía estamos en el periodo de lluvias y estamos esperando lluvias para lo que resta en el mes de enero, febrero, marzo, ya que en este año, al comienzo de enero, ya se habían registrado precipitaciones las cuales han ocasionado algunas inundaciones en algunos sectores del país. Y bueno, todavía estamos esperando estas precipitaciones. El niño sí, evidentemente, ya se está debilitando paulatinamente hacia los meses de mayo, junio, ya estarían debilitándose más aún. De momento, los ríos amazónicos de Bolivia, habitualmente llenos en esta época, este 2016 muestran caudales bajos, lo que hace suponer que no habrán las temidas inundaciones como en años anteriores. Lo que sí está cumpliéndose a cabalidad, según los pronósticos en torno a los efectos del Niño, es la dura sequía en valles y montañas de Bolivia. Desde Radio Santa Cruz y la Red Amazónica de Bolivia, este fue el reporte de Carlos Salazar. Vamos a Venezuela, exactamente a La Guajira venezolana, un pueblo ubicado en la frontera con Colombia. Allí, en las últimas horas, salieron las comunidades indígenas a gritar no más balas, no más muertes. Zailín Fernández de Radio Fe y Alegría Venezuela nos informa. Saludos a toda América Latina y desde La Guajira venezolana, al norte del estado Zulia, Venezuela, le comentamos que los habitantes del municipio Guajira se unieron para marchar por la paz y por la vida, con la consigna no más bala, no más muerte en manos de las fuerzas públicas venezolanas, que llevan 19 muertos, 41 heridos, un desaparecido, un torturado, que registra el Comité de Derechos Humanos de La Guajira desde que se decretó la Tierra Guayú como el primer distrito militar. Que así no podemos seguir viviendo, porque si nos van a estar matando, entonces no tenemos derecho a nada, tiene que respetarse la vida, los derechos del humano, de nosotros los humanos. Dejamos nuestros quehaceres, nuestras obligaciones para venir, no en son de protesta, sino en son de paz, para exigir nuestros derechos y que se haga cumplir verdaderamente la ley, para que nosotros podamos vivir en paz en nuestra propia tierra y no seamos víctimas de muchos abusos por parte de la Fuerza Armada en La Guajira, viviendo en una zozobra todo el tiempo. Y no es posible que si estamos en nuestra casa, en las escuelas o en nuestros lugares de trabajo, tengamos que andar como delincuentes. Con más de 5 kilómetros fue el recorrido. El inclemente sol y la sed producto del cansancio no los desalentó, sino que con esperanza de que los extraños a las causas se movilizaran y puedan conocer que el pueblo de La Guajira se une para levantar su voz de protesta ante la vulneración de sus derechos. Hemos tomado la decisión de poder acompañar conjuntamente nosotros los estudiantes universitarios, porque nos sentimos indignados al ejército venezolano, quien debería estar prestando el servicio de defender la soberanía de esta nación. Nosotros como estudiantes universitarios nos impiden muchas veces el poder llegar temprano a nuestras instituciones. Tenemos que aguantar humillaciones de parte de la entidad lamentablemente venezolana, el ejército venezolano. Queremos hacer un llamado directamente a las autoridades, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, de que ellos no queden impunes ninguna muerte de nuestros hermanos guayú, que nosotros también somos guayú, somos seres humanos, más que todo por encima de está contemplado en las Naciones Unidas uno de los principios, que es el respeto, el derecho a la vida, que nosotros que estamos exigiendo. Ya nosotros que cese ya la persecución de la Fuerza Armada en contra del pueblo guayú, que aquí pareciera que está una orientada a decir extermine el pueblo guayú. Los familiares de las víctimas ya tienen agendado llegar hasta la capital de la República Venezolana para exigir y luchar por sus derechos dentro de sus territorios y hacer el llamado al Ministerio de los Pueblos Indígenas que se aboque a las peticiones de esta población indígena de Venezuela. Desde La Guajira venezolana, para el Contacto Sur, les informó Zailín Fernández. Y hay que indicar que en Quito, Ecuador, los presidentes de Venezuela y Colombia se reunieron en privado y conversaron sobre la reapertura de la frontera, la participación de los países de la región en la verificación del cese al fuego bilateral y dejación de las armas. En esta reunión también estuvieron presentes los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes apoyaron las conversaciones entre ambos mandatarios. Según los observadores, quedaron saneados algunos temas entre los dos mandatarios. Aunque no se dio fecha de la reapertura de la frontera, todo indica que este tema va por buen camino.